Guapa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. Estrenamos el mes de abril en este sábado día 2. Y aquí vamos a estar. Hoy estaremos solo una horita, pero creo que va a ser bastante jugosa e interesante, con alguna que otra novedad, algún que otro avance. Y como siempre, disfrutando del rock and roll más salvaje y poderoso. Desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Empezamos y bueno, vamos con algo que teníamos muchas ganas ya de escuchar, que es algo nuevo de la URSS, de la banda andaluza, que bueno, este que va a salir próximamente, he perdido la cuenta, creo que es su quinto LP, a ver si luego lo confirmo, creo que sí, y bueno, pues ya han lanzado un temita de avance de ese nuevo trabajo que se va a titular Plus. Bueno, así como con el signo de más, ¿no? De sumar, ¿no? Supongo que eso se puede interpretar como plus. Bueno, lo sabremos. En cualquier caso, sí que hay un tema ya de avance, como os comento, que se titula Armonía, y con esto vamos a arrancar el programa de hoy. Aquí Asesino el Rock and Roll 2 de abril, sonando ya lo nuevo de la URSS. Pues eso es, Armonía, tema de adelanto de lo que va a ser efectivamente el quinto álbum de la URSS. Su anterior trabajo data ya del 2018, Nuevo Testamento. Así que bueno, ya había ganas, ¿no? Y a ver si ya superado todo el asunto este de la pandemia, esperemos, pues eso, que la banda empiece a rular, a presentar el disco y podamos disfrutar de una de las mejores bandas estatales dentro de estos sonidos que engloban un poquito el punk, el post-punk y bueno, y toda esa creatividad que tiene esta peña, ¿no? Así que ahí queda ese temita como avance de este disco que va a editar el sello Humo, Humo Internacional, creo que se llama ahora. Y nada, seguimos. Vamos con otra super novedad que acaba de salir. Es el cuarto LP de la banda de Barcelona, de Lizards. Este trío formado por dos chicas y un chico y que le pegan al power rock and roll de maravilla, tienen un directo estupendo. Eso es un power trio, como se suele decir. Nos encanta esta banda. Y este es su nuevo trabajo, está ya disponible. Y vamos a presentarlo escuchando tres temitas o quizá cuatro. El disco se titula Fake Reality. Y vamos a empezar escuchando esto que se titula I don't care. Son de Lizards. Qué bien suenan las lagartas desde Barcelona de Lizards con este nuevo trabajo, Fake Reality. Vamos a escuchar otro de los temas. Este se titula Red Lights. Seguimos con The Lizards. Yeah. están, ahí están The Lizards desde Barcelona con este cuarto disco que van a empezar a presentar en directo ya próximamente, pues con un montón de fechas. Además van a estar ahora en breve acompañando a Super Suckers, a los Super Suckers americanos de Estados Unidos, que van a estar rulando también por aquí próximamente. Y mira, aquí en Euskal Herria les tenemos el día 8 de abril, viernes, en Gel Dorado. Y además estarán, aparte de Super Suckers y The Lizards, estarán John Dealer and the Coconuts, banda guipuzcoana también de rock and roll enérgico. Y al día siguiente les tenemos en Bilbo, en Bilbao, en el Café Antzoki, a Super Suckers y The Lizards. Bueno, pues discazo. Vamos a escuchar otro de los temas. Vamos a ir con Insomnia, sonando ya. Ahí están. Bien, bueno, como siempre, este trío, la verdad es que se lo hace de maravilla, con temazos que juegan un poco pues con el punk rock, con el punk rock and roll, toquecillos de hard rock, bueno, todo eso que nos gusta, toda esa música enérgica, y que siendo un trío la reproducen, la recrean, la llevan al directo de maravilla, como hemos podido comprobar ya en varias ocasiones. Así que atentos a sus conciertos si pasan por tu ciudad, por tu pueblo. No dejes de ir a ver a esta banda, The Lizards, desde Barcelona. Venga, una última canción, la que da título al disco, que se titula Fake Reality, como os he comentado, y suena así. Estamos presentando el nuevo trabajo de The Lizards. Pues hasta ahí el nuevo trabajo de Lizards desde Barcelona. Muy recomendable esta banda y este nuevo disco, su cuarto álbum. Seguimos y ahora vamos con un avance de una de nuestras bandas que próximamente también tendrá en la calle su segundo disco, y ellos son Cruella. Cruella, que hace poquito les vimos en directo además en una gran noche en el Mendigo de Baracaldo junto a Charlie User y los Ejemplares. Y bueno, mucho tiene que ver también la presencia de Charlie User en este segundo trabajo de Cruella, porque ha aportado bastante. Y sin ir más lejos, esta canción que da título al que va a ser este segundo trabajo de Cruella se titula Antigeneración y cuentan con el propio Charlie a las voces. Y bueno, pues creo que es uno de los temas que sí que han elegido así como single, como avance y como gancho, porque me parece que es una gran canción de Cruella, de este que va a ser su segundo trabajo y que próximamente estará en la calle. Esperemos que no tarde mucho y ya están sonando por aquí, lo escuchamos. Antigeneración, temazo. Son ya más de las 6. Mi cuerpo de gem enterrado en Barrencallem. De noche en mi ciudad. Me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber y volver a ser las ratitas de Vizcaya. Una vez más duermo en tu portal, aunque ya no estás, le das luz a mi cloaca. Son nuestras vidas, son balas suicidas, son antigeneración. Todo lo que fue, lo aprendí de ti. Hoy vomito mis entrañas. Déjame en paz, mejor delirar en mi soledad que vivir en telarañas. Son nuestras vidas, son balas suicidas, son antigeneración. Son nuestras vidas, son balas suicidas, son antigeneración. Pasote, auténtico himno este Antigeneración, tema que además dará título al segundo disco de Cruella, de la banda de Ezkerraldea. Muchas ganas de oír también el disco completo. Estaremos al loro y seguimos adelante en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia en este 2 de abril, que la primavera ha empezado bastante invernal, por decirlo de alguna manera. Pero con el rock and roll, con conciertos ahora, bueno, que abundan y que, y que bueno, nos están dando un plus de energía y de disfrutar de la música en directo, de la gente que comparte contigo los mismos sentimientos y las mismas pasiones por el rock and roll, pues es una auténtica maravilla. Así que vamos a disfrutar estos momentos por si acaso, como se suele decir. Y bueno, seguimos con novedades y volvemos a Barcelona. Vamos a escuchar Anafra con su segundo disco, esta banda de punk hardcore que ya publicaron un primer trabajo hacia el 2021, principios quizás, y nada, y aquí presentan un segundo disco con 9 temas bajo el título de Seni y Rausa, que el traductor de catalán me dice que quiere decir cordura y arrebato. Espero que me haya traducido bien. Es un título que, bueno, que llama, ¿no? Que se presta a supongo que a todo lo que viene en las canciones y en el a lo largo del disco, de este segundo trabajo de Nafra. Empezamos con esto que se titula Proteger y Servir. Ahí están, dando caña. Eso es. Bien, dando caña. Madre mía. Y bueno, pues ellos interpretan los temas en castellano y también en su lengua natal, en catalá. Y este es uno de ellos. Se titula Parlar per Perlar, que yo creo que está claro el título. Y ahí sonando ya. Yeah. iniciando Nafra desde Barcelona con su segundo disco, titula Xeni y Rausa. Y vamos ahora con otra de las canciones que, bueno, esto se va a editar en vinilo de 12 pulgadas y creo que también en cassette. Y hay un montón de sellos del Do Yourself involucrados en la edición y una auténtica maravilla que estas cosas sigan saliendo a la luz de esta manera, ¿no? Tan autoeditada y tan, digamos, tan eso, tan hazlo tú mismo, ¿no? Con ese montón de gente volcada con bandas como esta. Debería arder. Ahí están sonando. El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo? No lo sé, te lo juro. Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana. Tremendos, de Nafra con este segundo disco. En este disco de 9 temas incluyen 2 versiones, una de Barukers, que creo que han adaptado la letra al catalán, y luego hay un tema de también una versión de los RIP, Crimen de Estado. ¡Dale! Yeah. Tremendo. Bueno, pues ahí queda eso, ¿eh? Ahí hemos presentado el segundo disco de Nafra. Lo podéis escuchar, lo podéis descargar incluso gratuitamente o aportando la voluntad en su página de Bandcamp. Y bueno, creo que es ahora mismo uno de los grupos que dando esta caña de hardcore, punk hardcore o como le queráis llamar, arrasan con todo. La verdad es que suenan brutales. Tengo ganas de verles en directo y supongo que en algún momento se acercarán a Euskal Herria. Y seguimos, vamos a seguir en Cataluña, pero ya mirando de esta actualidad, como pueden ser Nafra, a algo del pasado, pero que vuelve a cobrar, digamos, vida en cierto modo. Vamos a escuchar a Lodi Social, a la mítica banda de Barcelona, que allá hacia principios, mediados de los 80, empezó también un poquito a darse a conocer. Y que bueno, dejaron algunos discos publicados y un LP, es Vintage, que ahora se va a reeditar. Un disco que originalmente se publicó publicó en vinilo el sello Basati Discac, sello guipuzcoano, y ahora se va a ver una reedición en vinilo de este disco, que quizás con el paso de los años mucha gente lo habrá descubierto, la banda y tal, y supongo que va a ser una reedición esperada por mucha peña, que igual en su momento, porque son más jóvenes o lo que sea, no tuvieron ocasión de hacerse con el disco, ¿no? El Sventage del Lodi Social. Y vamos a escuchar un par de temitas para ilustrar un poquillo la noticia de la reedición y para recordar a esta gran banda, de la que además creo que se estaba preparando un documental. Vamos a escuchar esto, si tú la Somos Así. Así sonaban Lodi Social. Que bueno, está esto aquí un poquito bailando. Luego os comento un poco el sello que va a reeditar y tal, y para que estéis un poquito al loro. Están Lodi Social, y os hablaba de la reedición. Creo que el propio grupo se va a encargar de lo que es esta reedición de este álbum, aunque bueno, supongo que luego el disco va a estar distribuido de maravilla por un montón de distris y de pequeños sellos que lo moverán y sin problema. Vamos, que hemos escuchado ese temilla. Vamos con una segunda canción, Calderilla, de este disco de Lodi Social del año 1990, un disco que traía, creo que sí, como 13 temas, ¿no? Bueno, había una intro y una outro, y luego temas como este Calderilla que vamos a escuchar a continuación. Sonando ya y recordando el álbum de Lodi Social, Sventage. Pues ahí queda eso, recordando a Lodi Social y contentos de que se reedite este fantástico LP de esta banda de Barcelona, de aquellas bandas que surgieron en los 80 dándole al punk, al hardcore y siguiendo un poco en esa línea, vamos a escuchar ahora otra de las bandas míticas que son GRB, que también ahora mismo se acaba de reeditar su EP Estoy tan contento de esta banda. Que se publicó originalmente en el año 1986 y ahora pues eso, reeditado por el sello como es Little Jams Hammer Records, creo que es el sello de Molly Alerta desde Barcelona, también siempre atento a novedades como la edición del primer álbum de Tenso y con reediciones tan guapas y tan necesarias como este EP mítico de los GRB, Estoy tan contento, del que vamos a, yo creo que podemos escuchar también un par de temillas así, digamos, como recuerdo, ¿no? Y como agradecimiento de que se reedite esta joyita, digamos, ¿no? Estoy tan contento, GRB. Estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Cada vez estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Vidrios perfectos, precisamente a todos ellos, que te permiten el lujo, reivindicar al resto, no te digan lo hagan, está bien hecho, por algo ellos nacieron perfectos. Cada vez estoy más contento de estar rodeado, de estar tan perfecto. Cada vez estoy más contento de estar rodeado, de estar tan perfecto. Y contento, quiero, te trato como un necio. Cada vez estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Grandes seres, por no pedirle consejo, por no hacerle mucho caso, por haber nacido un necio. Todos lo saben, no seréis perfectos, porque haces algo o dejas de hacerlo. ¿Qué feliz me hacéis? ¡Seré tan perfecto! ¿Cuánto me ayudáis? ¡Estoy tan contento! Hey, GRB, seguimos, una canción más, venga, que creo que este, sí, el EP originalmente traía 6 temas, la reedición, bueno, tal cual, con vinilo blanco, eso sí, por este sello, Little Jans Hammer Records de Barcelona, y hay que escuchar Locura de Juventud, que también es un temazo de GRB. Hola, tío mío, he estado recordando. Ha pasado tiempo, pero no creas que tanto. Desapareciste, sin dejar ni rastro. Alguien comentó que te habías casado, que ya tienes 2 hijos, que te has comprado un carro. Estás muy ocupado, cuestiones de trabajo. Me he puesto a pensar, me he estado preguntando. Aquello que creías, se te ha ido olvidando. Aquellos que creías, que te estaban sonriendo. ¿Crees ahora acaso que dejaron de hacerlo? Todo quien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Todo quien te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Dime, amigo mío, ¿qué te ha conformado? ¿Sentirte protegido o fue el dinero acaso? No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Si eres adulto, casi maduro, te estás engañando. Tú no lo pones, lucha, perdido, quien ha ganado. Menos problemas, cama que viste, todo arreglado. Todo prosigue, todo sonido, tú te has salvado. Como alguien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Como alguien te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Dime, amigo mío, que te ha consolado, sentirte protegido, sentirte acompañado. No te lo reprocho, esto es un lamento. Otra sonrisa, otra mirada, ojos cerrados. Tienes la mano casi mal, no te estás engañando. Tú lo has dado, lucha perdida, quien ha ganado. Menos problemas, cama que viste, todo arreglado. Todo posible, todo perdido, tú te has salvado. Como alguien te dijo, todo se ha quedado en locura de juventud. Como alguien te dijo, todo lo ha quedado en locura de juventud. Bueno, pues hasta ahí también recordando a GRB y también la reedición de su EP del año 86. Estoy tan contento. Y ahora vamos con actualidad y ya para cerrar un poquito el programa. Vamos con Cromosoma. Cromosoma que se estrenan. Este proyecto un tanto... Bueno, pues siempre si viene de gente de Campamento Rumano o del sello Discos Banana, pues siempre te vas a encontrar con cosas así un poco frikis y... Y bueno, la verdad es que han sacado este single de 2 canciones, Discos Banana a medias con Flexidiscos, el sello de Valencia, y como presentan ellos es un rollo de electrónica minimal 80s, que lo primero que te puede recordar es Aviador Dro y este tipo de historias y de sonidos, y pues eso, gente de Campamento Rumano con Mike Ether de los Puka Sound Studios y de otras historias, se han marcado este single de 2 canciones, de, bueno, las vamos a escuchar para despedir el programa. Esto se titula Fuera Plutón. ¡Wow! Fuera Plutón, es verano, no hay sitio para nadie, están todos hacinados. Fuera Plutón, es muy enano, fuera Plutón, no hay verano, fuera Plutón, es muy enano, fuera Plutón, es un asco. Es necesaria salida, apenas hay comida, son todos amarillos y sin rasgos definidos. Hace siempre mucho frío, ya no quedan más de vivos, viviráis, no es humano, fuera Plutón, de sistema solar. Es muy enano, fuera Plutón, no hay verano, fuera Plutón, del sistema solar, fuera Plutón, es un asco, fuera Plutón, es muy enano, fuera Plutón, no hay verano, fuera Plutón, del sistema solar, fuera Plutón, es un asco. Plutón, el mensaje es claro. Y ya para despedir el programa, Medicina Fantástica, otra reivindicación de Cromosoma en su single. Hasta la semana que viene, nos vemos. Agur, a disfrutar del cine. Estar rodeada.